¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y aquí estamos una vez más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, con este programa de astronomía y de ciencias del espacio, Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en el control, y de nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. De celebración, ¿no? Hoy sí, parece día, que aquí hay, que ha habido día... aquí hoy un cumpleaños, que ha habido hoy un aniversario. Pues no lo sé, porque yo acabo de llegar a la emisora. Chico, pues agradece a quien sea, porque hay aquí un platito de jamón, unos langostinos. Jamón pata negra, ¿eh? Está estupendo todo aquí. Pues... langostinos tigres, o sea que estamos de lujo, totalmente. Uh-huh, así sí, que sí. Si los oyentes no nos entienden, pues que nos perdonen, pero es que estamos no nos comiendo. Podemos resistir. Es superior a nuestras fuerzas. Bueno, hoy es un día importante para la historia de... la astronáutica, ¿no? Claro, por eso no han dejado lo que nos han dejado. Hoy es 4 de octubre y hoy se celebra un aniversario. El aniversario, el... ¿Qué año hace? ¿El 60? ¿Cómo? 50. 50 años. 50 o 60. 50 años, sí. 50 aniversario. 4 de octubre de 1957. Exacto. Del lanzamiento del Sputnik 1. ¿Eh? En el Sputnik 2, ¿quién iba? Nuestra amiga Laika. Ah. Y de ello vamos a hablar, porque con el lanzamiento del Sputnik 1 podemos decir que comienza, ¿no?, la astronáutica como la conocemos, aunque ya había comenzado antes, porque para que el Sputnik 1 saliera volando y llegara a donde tenía que llegar, se había trabajado mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero era secreto. Era secreto. Eso no se podía decir. Estoy buscando, yo creo que tenía el sonido por aquí. Puede que lo encuentre. El sonido del Sputnik cuando pasaba por encima de... Ah, sí, el famoso pitidito, el pipi, ¿no? Pipi. ¿Qué era el Sputnik? Pues el Sputnik era un bueno, lo que actualmente se conoce como un satélite artificial, aunque bueno, la órbita que tuvo tampoco era muy alta que digamos. Era del tamaño, creo, de una pelota de baloncesto por ahí, o un poquito más grande, muy poquito, con unas antenas hacia atrás, así las en forma de... Las típicas cuatro antenas que se han hecho la foto. Y que solo tenía una misión, que era transmitir, como hemos dicho antes, un sonido que se tenía que recibir en tierra cuando pasaba por el espacio, digamos, de recepción, para demostrar de que había estado, que había llegado a órbita, ¿no? Simplemente era eso, era un lanzamiento con un, lo que se llamaba un cohete vector, que bueno, se pudo desarrollar gracias a la carrera armamentística, evidentemente, eso. Y que, bueno, que a Rusia le dio de momento en la soberanía, la ventaja, ¿no? La ventaja. Estaban los americanos efímera. Detrás, efímera, pero bueno, hubo unos cuantos años en el que tenían un pasito por delante, que los americanos estaban... Hay que decir que el ingeniero jefe de todo esto era Korolev. Korolev. Korolev, famoso ingeniero de cohetes, Korolev. Y mientras que conocido en Rusia... Solo, conocido sí. Solo que era Korolev en Rusia, porque en el resto del mundo no se sabía no quién se era. No sabía quién era. No, era secreto. Era totalmente secreto. Pavlovich Korolev. Ahí tiene una historia muy truculenta, ¿no? Y uh-huh. Ha habido otros reportajes y demás sobre él. Y hay que decir que la historia rusa era, o soviética en aquel entonces, era completamente soviética, ¿no? Uh-huh. En cambio, Estados Unidos se apoyó básicamente en la ingeniería y en la sabiduría de Von Braun, que era alemán. Era alemán. ¿Vale? Pero, digamos que fue un fichaje, pues aquí porque tenemos... los americanos por sí mismos no conseguían cohetes. Los soviéticos también se apoyaron en la tecnología de Von Braun. También aquí tenemos... Sí, alguna... Lo que pasa es que desarrollaron... La suya propia, la pero suya propia. Su base era también... Que aquí tenemos el sonido del Sputnik, ¿vale? Nos caña un poquito, ahí vamos a escucharlo. No es que se ha ido a la radio, que era así el Sputnik. Así era, eso es lo que escuchaban los radioaficionados de todo el mundo. De todo el mundo. Fue un triunfo, ¿no? O sea que una nave lanzada por hombre diera la vuelta completamente a la Tierra, emitiera una señal. Además, como te das cuenta, la señal no es homogénea, tiene sus pitidos largos y cortos, para que se dieran cuenta la gente que no era un sonido aleatorio, que era una señal inteligente del satélite este Sputnik, ¿no? Mm. Y fue recibida por todo el mundo con expectación, sobre todo cuando pasaba por encima de Estados Unidos y lo escuchaban. Se dieron cuenta que les habían ganado por la mano los soviéticos en aquella entonces, ¿no? Era la plena carrera espacial. ¿Cómo era el Sputnik? ¿Tenéis ahí los datos? Los datos de lo que es la nave en sí. De lo que es la nave en sí, no. Simplemente la descripción que ha dado Lito. Una esfera con antenas, pero bueno. Me refiero que en cuanto más hay tamaño y eso, pues no tengo aquí delante ahora mismo. Bueno, pues a ver si lo tenía ya aquí apuntado antes. A ver si lo tengo. No se me ha ido de la mano. A ver. Decir también, mientras que lo buscas, que el proyecto... ¿Qué significa Sputnik todo esto? Compañero. Compañero de viaje. Camarada. Compañero de viaje. Que estaba previsto, en principio, era una serie de satélites, que no era solo ese proyecto de hacer el Sputnik 1, sino que tenían, en cuanto se conseguían los motores suficientes, bueno, hago un inciso que está muy interesante, la serie que han echado en Odisea, creo. De la carrera espacial. De la carrera espacial, donde sale la guerra interna entre las dos potencias, entre el equipo de Korolev y el equipo de Von Braun. Y bueno, pues la mejoría en los vectores, en los aparatos para subir aquello, hicieron que pudieran aumentar los siguientes Sputnik de peso y poderse, como hemos dicho, pues en el Sputnik 2 tratar de subir al primer ser vivo en el espacio. Mira, pues sí lo tengo aquí. Dice que es una ojiva más o menos esférica. que pesa, tiene un medio metro de diámetro aproximadamente. Más grande que un balón. Y algo más de 80 kilos de peso pesaba. Mm. Y con sus cuatro antenas que se extendían hacia atrás. Ese 83 era más o menos, kilos con dos transmisores de radio. Tiene dos de radio. De 20.000 y 40.000 megahercios. Y las baterías y algunos sensores también llevaba. Y orbitaba de la Tierra a una distancia entre 938 kilómetros en su apogeo y 214 en su perigeo. Con lo cual ya... Como veis, es una pelota un poco grande, pero vamos, no dejaba de ser eso. No dejaba de ser que ya teníamos capacidad de poner en órbita un cacharro, simplemente. No tenía más nada de... Más bien sería, ya tenemos capacidad de poner un pepino... No solamente ponerlo arriba... En aquella época sí era eso, ya tenemos capacidad de mandar un pepinazo... entre líneas, ¿no? De mandar un pepinazo de Washington, pues si hace falta, ¿eh? Casi, casi no entre líneas, sino... No, es que era así, vamos. Sí. Que dice, cuidado con esto, que ya podemos mandar bicharracos para allá. No solamente eso, sino se pudo estudiar algo que no se había pasado nunca, que era la ionosfera. Uh-huh. Era la primera vez que un artilugio, no solamente ponerlo en órbita, sino poder estudiar todas las capas de la atmósfera, ¿no? Sí, pero en eso sí se adelantaron los americanos, con el Vanguard. Lo que era. Vanguard. El Sputnik se limitaba simplemente a la señal esta que hemos escuchado, al pitío. Ya está, fue simplemente decir, hemos puesto eso ahí arriba. Y los americanos pusieron el suyo y sí tenía más elementos científicos, que sí estudiaban un poquito más la atmósfera. Y mandaban sus correspondientes datos, ¿verdad? Sí, más que el Sputnik. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur. Baikonur. ¿Dónde sigue estando? En Tyuratán. ¿Dónde? ¿Tyuratán? Sí, en Kazajstán. Kazajstán por aquí, ¿no? Sí, pero Tyuratán es una ciudad. Ah, bueno, sí, cerca de Tyuratán. Sí, en la... Sí, correcto. La ciudad. Y bueno, fue el precursor, ¿no? De lo que vino después. Eran, como Lito ha dicho, pertenecía al programa Sputnik. Luego fueron el Sputnik 2, el 3, ¿no? Y el 4, que creo que le pasó algo, ¿no? Quiero recordar yo... El 2 iba a la perrita Laika. El 2 iba a Laika, ¿eh? No, el 3. El 3 tuvo un problema. Aquí viene en la revista una fotografía de Korolev con la perrita Laika, de la que te he enseñado, muy simpática ella. ¿A que no sabéis de qué estaba lleno la esfera del Sputnik? ¿De qué estaba lleno? Pues no. ¿De aire? Hombre, de aire. No. Pero cuando salió, seguro. Aire, no. ¿Cuál es el componente mayor del aire? Nitrógeno. De eso iba, lleno. De ¿Nitrógeno solo? Que sería también para presión. Enfriar todas las patas que llevaba adentro y demás. A presión. Su motivo, ¿no? Y además, verás por qué iba así. Porque dice que esto proporcionó la primera oportunidad de detectar meteoritos. ¿Por qué? Porque no fue detectado ninguno. Porque si le hubiera dado alguno, una pérdida de presión en su interior, pues hubiera reflejado los datos de la temperatura. Y hubieran adivinado también, porque que no se sabía cuántos meteoritos había por ahí volando, ¿no? Claro. Porque claro, se ven los grandes, pero los chicos, las estrellas fugaces, ¿no? Uh-huh. ¿Una estrella fugaz le puede hacer daño a una nave espacial? Una estrella fugaz... Yo creo que sí, que se podría. Tiene un tamaño muy pequeño, pero la velocidad a la que llega también hace su trabajo. Entonces, la masa no es muy importante, pero como sabemos y lo hemos comentado mucho, los programas estos dedicados a la exploración espacial, el peso es muy crítico en las misiones espaciales. Entonces, todos los recubrimientos y todas las protecciones deben de ser lo mínimo de espesor posible para que el peso sea mínimo. Al tener unas protecciones mínimas, cualquier impacto pequeñito, pues bueno, a lo mejor una estrella fugaz normal del tamaño de un grano de arena, pues a lo mejor no hace nada, pero un pelín más grande ya... Las famosas escenas de... No, a lo mejor tampoco, ¿no? Las escenas de... El tipo Armageddon y todo eso, que destrozan los trozos de... o el Atlantis, las lanzaderas, ¿no? Pero esos son ya meteoros grandes. Pero las estrellas fugaces, las pequeñas quizás no le hagan daño, pero las medianas hagan algo. Uh-huh. Ahora la... Una cosa que iba a decir. ¿Cuánto creéis que duraron los transmisores de radio? Llevaba baterías químicas. ¿Químicas? O sea, son pilas, ¿no? Sí, sí, pilas químicas. No solares como ahora ni nada. No. ¿Cuánto creéis ustedes que duraron? Tres semanas. ¿Eran alcalinas? No, tres semanas. ¿De litio? Mintiendo el pitito este, que fue monitorizado por gran interés por todo el mundo. Claro, eso se ha escuchado por todos lados. Lo que no, la frecuencia que emitía, ¿no? Luego se quedó inactivo hasta caer 92 días después, el 3 de enero de 1958. Uh-huh. Y había dado 1.400 órbitas a la Tierra, había recorrido 70 millones de kilómetros y eso, cayó. Y se desintegró, ¿no? Pues claro. En la entrada. Uh-huh. ¿Qué os iba a decir? Una cosa muy interesante que estoy yo aquí leyendo. El cohete auxiliar de lanzamiento del Sputnik, pues claro, la bola hay que montarla en otro cohete para que eso la suba. Que he comentado que se le suele llamar vector, pero bueno, cohete auxiliar. Vale. También alcanzó la órbita terrestre y fue visto desde toda la Tierra como un objeto de primera magnitud. Ajá, vaya. Primera magnitud se ve. Pero, mientras que la pequeña pero pulida esfera apenas era visible y llegaba a la sexta magnitud, con lo cual era imposible, visto a mano imposible y con telescopio, pues para pillar eso, puf. Muy difícil, ¿no? Por la órbita quizá tan baja, era complicado seguirlo, un objeto de magnitud sexta en órbita baja, corre muchísimo. Entonces, lo que iba a comentar que por el documental, que tuvieron problemas en el vehículo auxiliar al principio, como también lo tuvieron los americanos, y Korolev al final se decidió por no tener un gran motor, sino muchos auxiliares que sumaban su esfuerzo, y ese fue uno de los retos principales, de que sumaran en condiciones y no tensionaran demasiado el objeto y lo partiera en pedazos antes de salir, ¿no? El hecho de tener muchos motores individuales hacía que quizá fuera muy brillante, claro, porque un motor solo, aunque sea más grande, brillaría menos que 6 o 7 que tenía todo. Además, podría hacerse incluso cargo de algún fallo de alguno de ellos. Ahora, si lleva 6 o 7 y falla uno, aún puedes tú manejar. Si lleva uno gordo y falla, claro, hay que diversificar, sí, también. Por lo menos la serie esta que de documentales incidió mucho en el capítulo ese, en los problemas del... Que la ingeniería era de poner uno, de los motores. Varios, era muy importante. Sí, sí, ¿no? Estuvieron probando uno único y no iba. Su mano derecha en el tema de motores, al final, no me acuerdo el nombre, pero que era muy importante en el proyecto. Entre los dos, entre Korolev y este que comento, decidieron hacerlo con divide y vencerás, ¿no? Ahora yo os pregunto, porque claro, la Unión Soviética es el primer país que pone un artilugio en el espacio, con lo cual comienza la carrera espacial, y los Estados Unidos el primer país que pone una persona en la Luna, un ser vivo fuera del planeta. Ante esos dos hechos... Un ser vivo en otro planeta. En otro planeta. Oh, bueno, sí, fuera, sí. Si fuera del planeta lo hizo la Unión Soviética. Uh-huh. Con Gagarin. Que también fue otro gran paso. Poner a un ser humano en órbita. Entonces la pregunta es, ¿quién ganó la carrera espacial? Es complicado. Yo creo que el hecho más gordo que se puede aquí observar es poner un hombre en la Luna. El más era el objetivo. Era el objetivo además de los dos. Que si llegan a esperar los americanos 3 meses más, igual se quedan, ¿sabes? Que estaban los otros ya muy, muy avanzados el tema también, sí. Para ir a la Luna. La serie Luna, que era rusa, ya había llegado a incluso a fotografiar la cara oculta, había hecho órbitas. cuando ya el programa Apolo también estaba en ello, pero que eso, como comentas, llega a atrasarse un poco. Si llega a atrasarse por lo que sea 6 meses, pues ya hubieran tenido problemas, ¿eh? De quién. Verás, de poner el primer hombre en órbita y es también, yo lo considero también bastante importante. Bueno, quizá no tanto como en otro, en la Luna, pero hay que darle también la importancia que tiene, ¿no? El Gagarin llegó a ser el primer hombre en órbita, una órbita baja, también como no como las que hay ahora, pero que o siempre sea, se le quita orbitar, mérito. Orbitar a un ser humano y volverlo a recuperar. Sí. Vivo. Porque la ICA ya sabes tú lo que pasó. Sí. ¿Me vas a comentar algo que te frenó? No, que el triunfo soviético del primer hombre en el espacio con Gagarin, según el documental, también fue por una semana, porque los americanos retrasaron su vuelo. Ajá. Porque tuvieron un problema en el cohete, entonces quisieron hacer otro vuelo de prueba con un simio antes de lanzar a John Glenn. Pero Ham, que, ¿no? Ham, me parece que sea. Sí, es más, era curioso porque dice que los simios no tenían nombre. Los mandaban al espacio sin nombre. Si fallaba algo, era un simio. Cuando volvía, era cuando le ponían el nombre. ¡Qué curioso! Bueno. Y estaban preparados, vamos, John Glenn ya estaba listo para... Pero le hicieron un lanzamiento, tuvieron problemas de vibraciones y demás, que falló, y no se atrevieron. Y Von Braun dijo, vamos a hacer otro de prueba. Pero que lo podían haber hecho y... Digamos que hubiera sido un empate ahí. Pero... Así que, bueno, ya hemos estado hablando casi hablaríamos de empate técnico, ¿no? Pero bueno, el que primero llega, ese es el que se lleva la noticia. Así que, bueno, los rusos. También la primera mujer fue rusa. Tereskova. Valentina Tereskova. Y el primer paseo espacial. Y el primer paseo espacial. También fue soviético. Si seguimos, vamos a darle la ventaja total a Rusia. Es que, a los puntos, no por acá, a los puntos. Es que en un principio, si lo ponemos en un combate de boxeo, los primeros asaltos fueron rusos. Rusos, sí. Lo que pasa es que el final del combate... El gancho, el uppercut definitivo, ¿no? Que cae claro, a la lona. Lo dieron. ¿No? A los puntos podemos dar vencedor a Rusia, ¿no? Soviética, por aquel entonces. A los puntos, los primeros asaltos. Sí. Hay que reconocer la capacidad americana que tienen, tanto de investigación como de potencia económica, que podían meter dinero, pero vamos, a rabiar, mientras que los rusos tenían problemitas. A cada paso, un problema. O sea, tenían que ir hilando muy fino. Que bueno, es el mérito que tiene la tecnología espacial soviética, ¿no? De la época. Y que lo mantiene hasta ahora, ¿eh? La efectividad, la fiabilidad, el ajuste de recursos que tiene y que le ha hecho mantener el funcionamiento en esta era de cese de los transbordadores, ha sido precisamente por tradición histórica, que desde el primer momento se le han tenido que currar muchísimo para que funcionaran las cosas. Aunque son ateos, ¿no? Han hecho milagros. Hombre, yo creo que hay que darle su lugar, ¿no? Claro. A la Unión Soviética, ¿no? Mucha cancha. ¿No? Sobre todo porque qué difícil es trabajar en secreto. Claro. Yo lo que pienso, si hubieran tenido recursos suficientes, ¿hasta dónde habrían llegado? Si hubieran tenido suficiente para, o sea, si hubiera sido para una, tirar largo. Una carrera a la par, digamos, en recursos, ¿quién realmente hubiera llegado primero y demás, ¿no? Yo no diría que hubiera demasiada diferencia, porque los recursos aquí son importantes, pero no son prioridad. O sea, verán. Es una de las cosas importantes, pero el tener una cabeza pensante que funciona y que hacía los proyectos, y yo creo que el mismo Korolev o su equipo era más importante, digamos, que los propios recursos. Entonces tú le das más recursos, pero no tienes el capital humano de un investigador en condiciones que te desarrolle un proyecto, un motor, y a lo mejor, o sea, el proyecto se hubiera variado si hubieran metido 4 o 5 cerebros más, quizás, que tantos millones de... Sí y no, porque tú piensas que estaban en un terreno totalmente desconocido y en un terreno totalmente teórico. O sea, es verdad que Corolla tenía un cerebrito que era el alma. Y era el que solucionaba muchísimos problemas. Y el ingeniero de motores también era bueno, ¿eh? Sin Von Braun no hicieron... Cierto, pero la diferencia era que Von Braun podía tirar un cohete y si reventaba, a la semana tenía otro. Mientras que Corolla, si tiraba el cohete y le reventaba, tardaba un ratito en... unos cuantos meses en volver a tener fondo. En volver a tener para poder lanzar. Ahí, bueno, a eso me refiero. Si Von Braun tiene uno cada mes, pero en ese mes no descubre ninguna variación para que no funcione el fallo, puede tener uno cada mes. ¿Me entiende? Que lo destroza cada mes uno. Sí, pero simplemente con ensayo. Ensayo, error, sí avanzaría. Sabría por dónde van. La mejora que tienen que hacer para el siguiente. Porque eran gente lista. Sí, vamos, sí. Estamos hablando de... Tenía una tontería, eran los ingenieros de motores y de aeronáuticos mejores de la época. Temas de vibraciones que son tan importantes cuando va hacia arriba, ¿no? De que el cohete, aquí todo está teórico, está todo perfecto, pero luego resulta que va arriba y eso empieza a cabecear, que lo revienta. Claro, ¿qué ha pasado? Pues, a probar motores. Bueno, hacemos una pausita. Muy bien. Y seguimos hablando de... Como había hablado de Armagedón, o Armagedón, mejor dicho, no Armagedón, sino Armagedón. Ahí está su banda sonora de esta película, ¿vale? Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y creo que vamos a seguir casi hablando de lo mismo, porque el número de este mes de Tribuna de Astronomía, ¿no, José Luis? Sí, el Tribuna de Astronomía viene hablando de eso, ¿no? Efemérides, uh-huh. Este mes, y es el número 100. Hacen el número 100 de la época 2, de la segunda época, cuando fusionaron lo que es astronomía con el Tribuna, con la otra que había, Universo. Es el número 100 y es el 50 aniversario de la carrera espacial. Entonces, el artículo central es eso, la historia un poco de estos 100 números de astronomía. De Tribuna de Astronomía vienen unas cuantas portadas, las más interesantes de las cosas que han pasado, estos 100 números que lleva en esta segunda época, porque de la primera época, cuando era Tribuna de Astronomía pura, llevaban muchísimo más de 100 números. Y el otro artículo es este, con un desplegable central, que no sé si lo has visto, que se lo enseñaba antes a Lito, en fotografías, en pequeñas fotografías, todo lo que es la carrera espacial lo ha hecho más importante, ¿no? Uh-huh. Y a continuación pues viene el artículo, y viene hablando desde el Sputnik, es una serie de dos, o sea que en el próximo número sigue la segunda parte de este, porque la carrera espacial da para más de un número, ¿no? Ha sido, como sabéis, larga y tortuosa la carrera espacial hasta hoy, y viene por lo hecho más importante desde el Sputnik, y habla de von Braun, habla de Korolev, etcétera, etcétera, de los ingenieros más importantes de la época, los problemas que tuvieron, y eso es más o menos el número de este mes, del mes de octubre, el Tribunal de Astronomía número 100 de la época 2. Y vamos, como efeméride está muy bien, porque lees el artículo y supongo que será complementado con el que venga en el mes de noviembre, y te hace una idea de todos los avances que han tenido todas las sondas, el telescopio espacial, en fin, uh-huh. Cosa por cosa, todo lo que ha ocurrido en la carrera espacial. ¿Para qué es importante hoy, por ejemplo, un satélite? ¿Qué? Hoy, ¿para qué es importante un satélite? Un satélite ¿nos influye hoy en día? Sí, es muy importante. Todos tenemos hoy en día teléfonos móviles. Nos gusta ver fútbol. Nos gusta ver el fútbol, es decir, televisión por satélite. Eso no, en cuanto a lo nos que... Nos gusta acertar, sacar el paraguas cuando va a llover. El tiempo. Eso en cuanto a la cosa doméstica. En cuanto a la cosa doméstica, pues teléfonos móviles, parabólicas para ver la televisión, etcétera. Pero en cuanto a la cosa de investigación, hay satélites exclusivamente que se han lanzado ya no solo orbitando la Tierra, sino hacia el Sol, para estudiar el Sol, las sondas espaciales, ya que todos conocemos las Viking, las Mariner, para las comunicaciones, etcétera, que nos han dado una visión del universo y del sistema solar tremenda. El telescopio espacial Hubble, que al fin y al cabo es un ingenio también. El GPS y el Galileo, sistemas de posicionamiento global, también va a base de satélite. Toda la meteorología va a base de satélite. Están los NOAA, en fin. Y la carrera también armamentística, como todos sabemos, ¿no? Que hay satélites espías, satélites militares, etc. La estación espacial, que también es un satélite. Es un satélite, al fin y al cabo. O sea que los satélites han sido y son importantísimos para la ciencia y para la economía incluso de los países. Y quien tenga capacidad de mandar satélites y ponerlos en órbita, pues hoy en día pues se considera una potencia mundial, ¿no? Uh-huh. Retos ahora que se pueden parecer a, digamos, ya desfasados, como por ejemplo la agencia china que quiere llevar a la luna taikonauta, ¿no? ¿No sería? taikonautas son los japoneses. Ah, japoneses. Los chinos era otra cosa, ahora no me acuerdo. Taikonautas son japoneses. Cosmonauta, ruso. Y astronauta norteamericano o también europeo, también son astronautas. Y espacionauta, sí. Los europeos, ¿no? ¿Europeos son espacionautas? No sé, no me acuerdo. Parece que sí. El caso es que los chinos, un día lo trajimos aquí como curiosidad, pero no me acuerdo, ¿los chinos cómo eran? Yo no me acuerdo. Yo creía que era taikonauta. Es japonés, yo juraría que sí, hablando aquí de memoria. Total. Pero... que esos proyectos hacen también el desarrollo, se han dado cuenta que estímulos de ese tipo hacen a un país o a empresas que tienen que meter dinero, que el posterior desarrollo que tenga un país se produzca, ¿no? Así que lo de mandar un chino a la luna, pues bueno, si lo hacen ellos, llegarán a tener un potencial que ahora mismo no tienen. A lo mejor pueden lanzar como son los indios o como otros países que nada más que pueden ser satélites artificiales de un determinado peso. Pasando de ese peso ya no tienen... Entonces, estos proyectos así que parezcan ya desfasados hacen que si de verdad lo provocan, que son solo fuentes suyas, hacen que más países se incorporen al desarrollo de la era espacial, ¿no? De hecho, hay que ver también el poder emergente chino. Que está ahora en boca de todo, ¿no? Como que nos pueden comer tranquilamente. Y yo creo que se une todo. O sea, la potencia de desarrollo que tienen, que una vez que la tienen en un determinado aspecto, lo enfocan en otro. Los indios también han tenido muchos proyectos espaciales. Sí, sí. En satélites artificiales, pero bueno, de momento no ha pasado de ahí, pero que es otra potencia. ¿Hay diferentes tipos de satélites? Por ejemplo, ¿en qué lo podemos dividir? ¿En usos? ¿Usos? Ya lo hemos dicho, más o menos. Los grandes usos son meteorológicos... ¿Militares? Militares... ¿Y científicos? ¿Y científicos? ¿Y de telecomunicaciones? ¿Telecomunicaciones también? ¿Telecomunicaciones? Y se pueden dividir también en la manera en que orbitan, ¿no? También. Sí. Las hay geoestacionarios, que son los que mayormente de comunicaciones... Porque pueden conectar mediante antenas fijas a una determinada zona de la Tierra, entonces hacen comunicaciones fijas, digamos, con rebote hacia adentro y hacia afuera del satélite. Y dentro de las no estacionarias, pues serán las hay ecuatoriales, las hay polares. Circumpolares. Dependiendo si... Las hay más altas y más bajas también. Si quieres fotografiar partes de la Tierra ecuatoriales, pues ecuatoriales, que quiere barrer toda la esfera de la Tierra en distintos pasos, pues son órbitas polares. Y las que no están en órbita. Después estarían los satélites artificiales que se han lanzado a misiones a otros planetas o al Sol o a... Que ya estos no son orbitales, sino simplemente pues utilizando el efecto tirachina se lleva a tal planeta y tal planeta lo rebota tal más rápido, en fin, hasta que cumpla su misión. Pues ya tenemos los Pioneer y los Voyager fueron los primeros, después hubo los Venera a Venus, los Mars a Marte, al Sol, el Soho, por ejemplo. Cantidad de misiones fuera de la órbita terrestre, ¿no? Que son muy, muy importantes. Esa llegar a, por ejemplo, el reto que tuvieron los Pioneer de ir al sistema solar exterior, Urano y Neptuno, eso... Y ya después el beneficio que nos dieron las imágenes de los Voyager. Es que hasta hace poco estábamos con fotos de Voyager nada más. Hasta hace relativamente nada. Y conocíamos los planetas por ello. Eso es un logro de los más fuertes que ha habido. Que la astronáutica está muy, muy emparentada a la astronomía. Nos ha ayudado muchísimo a conocer dónde estamos, ¿no? Más divisiones, pues no sé qué se me puede ocurrir, pues por los sistemas de propulsión, quizá algunos nucleares, solares, que iónicos, hay iónicos nucleares. Que según la vida útil que se le quiera dar al cacharro, pues tiene un sistema de energía, pues o bien solar para que sea a largo plazo o otro tipo que sea menos conflictivo pero más efectivo durante una serie de años y que después se quede en una, digamos, estaba acordándome ahora de lo que es la basura espacial, ¿no? que el tema de los satélites que ya no están haciendo su función. No se preocupaba hace unos años por ello, pero ya se está empezando a preocupar porque el hueco que hay es limitado, ¿no? Y los proyectos actuales hay que no solo pensar en qué es lo que va a hacer el satélite artificial y cuánto, por cuánto tiempo lo va a hacer, sino después, cuando ya la vida útil se acabe, cómo quitarlo de en medio. Que antes no se pensaba en eso. Y ahora ya sí, ahora los últimos geoestacionarios, sobre todo, cuando se les da el carpetazo, hay que quitarlo de en medio, porque el hueco es limitado, ¿no? Como digo. Yo quiero recordar de la visita que hicimos al ROA. Uh-huh. Ese observatorio que hay ahí de la Armada, que está ahí, nosotros no le damos importancia ninguna. Y recuerdo que decían con mucho orgullo que ellos colaboraban, digamos, en el reposicionamiento de los satélites. Sí, correcto. Uh-huh. Porque, claro, van perdiendo la órbita y demás, y que ese reposicionamiento también influye en la vida útil del satélite. Claro, si lo consiguen colocar cuando se va un poquito, otra vez en su sitio, pues en vez de esperar mucho tiempo, que se gasta más. Y no solo eso, sino que cada vez que encienden los motores, gastan combustible. Gasta combustible y su vida se acorta, digamos, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Bueno, por aquí me corrigen que han consultado con los super tacañones. Uh-huh. Y Taikonauta es chino, por lo visto. Ajá. Vale. Son el equivalente al astronauta. Al hilo de lo que estaba comentando Joaquín, comentar también, aunque sea modesta, pero la aportación española a la carrera espacial. Ahora mismo tenemos ya tecnología para poder subir satélites, como vamos a participar en el Galileo, y tenemos los satélites de comunicaciones bastante decentes. Lo dispasad. Pero ¿tenemos tecnología para subirlo o tenemos tecnología para poner algo en órbita que funcione, pero no para subirlo? Sí. Para subirlo no, tenemos que usar la Ariane y demás. Para subirlo de momento participamos en... Alquilamos, ¿no? En alquilamos, utilizamos un taxi. Sí, de momento participamos, echamos dinero, pero la verdad es que la tecnología ya estaba hecha. El Ariane es más bien francés, franco-alemán, el Ariane. Y otra cosa, antes de todo de tener tecnología, nosotros para poder hacer algo, o por lo menos fabricar el satélite y ya alquilarlo para subirlo, teníamos una de las principales estaciones de seguimiento que tenía la NASA en Europa, en la estación de Fresnedillas en Madrid. Muchísimas de estos ajustes de órbita y seguimiento de altura de satélites y visto bueno de últimos tramos de la subida, en fin, se hacía desde la estación, desde España, porque es otra cosa, cuando se lanza un satélite se debe de estar permanentemente siguiéndolo, y aunque lo lance la agencia espacial americana o la rusa, debe de tener sistemas para poder seguirlo, y la NASA tenía el primero de Europa era España, y en España había un casi al principio de la NASA ya empezaba a funcionar la antena de seguimiento de Fresnedilla, y a partir de ahí pues... Pero pregunto yo, ¿la estación de Fresnedilla la montamos nosotros? Ha pasado como todo, era de la NASA. O vinieron los americanos. Pero ya después ha pasado como la base de la rota. La gestionaron ellos y ya después nosotros la cogimos, ¿no? Ahora está en colaboración, o creo que ya la tenemos completamente. Pero bueno, como siempre, nosotros tenemos que ir un pasito por detrás, nos tienen que montar las cosas primero. Pero ya podemos decir que hay técnicos españoles trabajando, y probablemente es jefazo ya, no lo sé. Ya eso no, hasta ahí no llego, pero. Más española que americana, sí. Ahora. Bueno, pues... Sigue siendo importante. Si queréis, hacemos otra pausita y luego vamos a pasar a un tema que me planteo. Tú tienes una sección ahí, ¿no? Uh-huh. Para luego. Sí. Es que quiero contestarle a nuestro amigo Ignacio, que se hacía el otro día una pregunta, porque decía que nadie le había explicado claramente, no tenía muy claro, lo que era la electricidad. Sí. Con que ustedes dos... Dile que haga una demostración empírica. No. Mete los dedos en el enchufe y verá cómo se entera. Que ahora ustedes lo explicáis. Ya creo que no hace mucho no estuvimos hablando de eso, ¿no? De qué era en sí la electricidad. Pero vamos, lo vamos a repetir, que eso no está de más. Una pausita y volvemos. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez. La música que sonó era de la Guerra de la Galaxia, un tanto extraña. Tanto rara, ¿verdad? Tanto rara, ¿eh? Pero una cosa ahí... Muy psicodélica, muy pero se notaba. Hard rock, un poquito. Ahí. Que la electricidad, ¿qué es? La electricidad, pues, es nada más que la manifestación de la composición última de la materia. Como todos sabemos, la materia está... formada por átomos y los átomos a su vez por ciertas partículas elementales, ¿no? Conocemos protones, sin entrar en otras más profundas, ¿no? Como los quarks y demás. Conocemos los protones y los neutrones que están en el núcleo y los electrones que forman una especie de nube alrededor. Bien, pues los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. De manera que es la propia intimidad de la materia que está formada así, ¿no? Como hay el mismo número de cargas positivas que negativas, la materia, por regla general, es neutra. Es neutra, tú tocas las cosas y no te da ningún calambre, ¿no? Pero como los electrones están ahí girando, de alguna manera, formando una nube electrónica alrededor del núcleo, no están fijos como los protones en el núcleo, pues son susceptibles de poderse arrancar, de poderse ganar y de poderse perder. Bueno, pues en todos estos fenómenos en que se ganan y se pierden electrones, que son todos ellos, como he dicho, de carga negativa, se producen los fenómenos eléctricos, las cosas se cargan, las cosas se descargan y esa carga puede circular por ciertos materiales que se llaman conductores. Y de ahí está, pues, desde una chispa, que es un, por ejemplo, un rayo, que no es nada más que una manifestación de la electricidad, de la atmósfera, hasta pues todo lo que tenemos hoy en día, desde encender una bombilla hasta encender el ordenador que tienes tú ahí puesto, todo es a base de hacer circular electrones por conductores. Eso podríamos decir así a grandes rasgos que es la electricidad, ¿no? Ahora. Es una manifestación, digamos, de la naturaleza misma, íntima de la materia, que está formada así, ¿no? Por cargas positivas y negativas. Ahora vamos a ir a una cosa más práctica. Un cable eléctrico. ¿Qué es lo que va por ahí? Pues el cable eléctrico lo que van son electrones. Pero hay que darse cuenta que uno piensa que un electrón entra por una punta del cable y sale por la otra. Eso es lo que y yo no pienso. Es así. Así no es. No. Un electrón entra por una punta del cable y otro equivalente en ese mismo instante sale por el otro lado. Es como el agua. Si tú tienes un tubo lleno de agua y metes más agua, ¿cuál sale? ¿La que estás metiendo? No, la primera que está en la punta. Como el ejemplo este de las bolitas que le da ¡pum! Y se movía la última, ¿no? Claro. Una especie de ese símil puede ser bueno, ¿no? Siempre que hay algo de naturaleza eléctrica, como circuitos eléctricos y demás, siempre, sobre todo en los que damos clase, y en los libros ya viene incluso, hacemos un símil siempre hidráulico, porque es muy difícil imaginarse los electrones circulando y todo eso, y la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica y los amperios y todo eso. Entonces se le pone un símil hidráulico. Tú te imaginas un circuito hidráulico cuya bomba, la bomba que es la que empuja el agua, en el caso eléctrico es la batería, el generador. Los electrones, que son los que circulan, es el agua que va por dentro de los tubos. Los propios electrones es el propio agua. Lo que circula es agua, ¿no? Por las tuberías. Pues eso son, en el caso eléctrico son los electrones. Y los actuadores o, lo, o la, la última consecuencia de un circuito, que es encender una bombilla o hacer funcionar un motor, pues sería en este caso pues una turbina o algo que al pasar el agua se moviera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el símil que se suele dar, equivalente hidráulico con eléctrico. Y así los chavales lo suelen entender bastante bien. Uh-huh. Entonces tú piensas, un electrón va dando vueltas. No, es que ese electrón no queda dando vueltas. Se introduce un electrón en el cable y el primero que está por la otra punta es el que sale. Por eso es tan instantáneo y tan rápido todo lo que es electricidad. Uh-huh. Electricidad alterna, electricidad continua. Continua, ¿no? Pues continua, es volta, alterna Tesla. ¿Qué significa? Son los inventores, ¿no? Pues eso lo va a explicar Lito, me va a tomar el relevo. El relevo, pues, la continua, para decirlo así, con el símil que ya estaba comentando José Luis, pues que el circuito de corriente continua sería que el agua circulaba siempre en el mismo sentido. Y los electrones van siempre, pues si hacemos uno cerrado, pues irían a favor o en contra de las agujas del reloj siempre. Ese sería el equivalente, el circuito de corriente continua al símil del agua. Y el circuito de corriente alterna es que el sentido del fluir de los electrones de un lado hacia el otro varía hacia un lado y hacia el otro, al contrario, oscila, va oscilando. El número de veces que oscila es lo que se llama la frecuencia, que nosotros en Europa tenemos una frecuencia estándar y en Estados Unidos creo que es otra. O sea, aquí son 50 hercios. 50 hercios y en el otro son 60, ¿no? O algo así. No, varía poco, pero tiene su variación. Y es el número de veces que digamos que el sentido del camino de los electrones cambia de recorrido. Pero un ciclo va de más al menos y al siguiente ciclo va del menos al más. Eso sería. Más al menos, menos al más. Es alterna. Y continúa siempre en el mismo sentido. Uh-huh. Uh-huh. Otra cosa. De la electricidad. A ver. Que ha tenido en la cabeza, se me ha ido. Es que la electricidad no es muy corriente, ya sabes. Chicha, sí. Chistoso. ¿Cómo hace funcionar un aparato eléctrico? ¿Cómo hace funcionar un aparato eléctrico? Sí, ¿por pues qué? Según sea el aparato eléctrico. Por ejemplo, una bombilla, simplemente al pasar esos electrones con la energía que llevan por el filamento, consiguen calentarlo. ¿Vale? Porque una de las propiedades de la materia es la oposición que tienen al paso de corriente, que es lo que se llama resistencia. Hay quienes dejan pasar muy bien y hay quienes dejan pasar muy mal. Bueno, pues este tipo que deja pasar muy mal la corriente se dice que son resistencia. Al pasar por ello hay un efecto famoso que se llama efecto Joule, que es cuando hay resistencia, pues las cosas se calientan. Y cuando se calientan se pone incandescente y luce, y eso es la bombilla. Eso es una aplicación. Otra sería mover cosas. Ahí estamos hablando ya de motores. En los motores eléctricos no es más que hacer circular corriente por unos conductores enrollados en bobinas, y esas bobinas las pones dentro de un campo magnético que lo crean unos imanes. Y esto hace que con una corriente eléctrica crea un campo magnético, se repele con el que hay fuera, del imán que hay fuera, y hace que empiece a moverse y a dar vueltas. Más o menos es el fundamento de un motor. Entonces, crea con eso. Movimiento con las leyes de la. A partir de la electricidad y el magnetismo. Entonces, ¿cómo? Con eso, pues se mueve la batidora, se mueve el radiocassette, que también hay cosas que giran ahí dentro, se mueve la lavadora y se mueve todo lo que tenga. ¿Qué pasa? ¿Cómo generamos la energía eléctrica? Pues la electricidad. Hay muchísimas formas. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo hablar de electricidad que de energía eléctrica. Son conceptos distintos, ¿no? Sí, distintos, porque la electricidad se supone que es todos los fenómenos que tienen que ver con... La electricidad sería ya el fenómeno y la energía eléctrica sería, digamos, el poder de poderlo fabricar. Claro, y de poderlo utilizar. Es un poder. Porque, claro, yo estoy pensando, bueno, ¿cómo puedo yo generar energía eléctrica? Lo mismo puedo hacerlo en un pantano que en una pila. Claro. Hay muchas formas. Muy gráfica, por ejemplo, la dinamo de la bicicleta. la rueda gira. Hace lo mismo gira, hace que una energía eléctrica puede causar un movimiento, el fenómeno puede leerse al revés y ocurre al revés. Un movimiento puede generar una energía eléctrica. Si te paras a pensar, son pocas las formas de producir electricidad. Porque sí, nada más que hay dos formas. El magnetismo con el giro. Sí, sí. Hay dos formas, esa y la fotovoltaica, que bueno, es directamente del sol, produce electricidad. Y la química, ¿no? La química. Bueno, la química de las pilas, correcto. Entonces hay tres, sí, tres. Sí, es verdad. Claro, yo iba a decir la nuclear, pero te para pensar, no, y dices, la nuclear es lo mismo. La nuclear una turbina. Es una turbina que se mueve. Mueves una turbina. Lo mismo que en una caída de agua, lo mismo igual, que en una central térmica, es producir una energía que mueva una turbina y esa turbina al moverse produce electricidad. La fotovoltaica sí es distinta. Está la fotovoltaica, que es puramente química, que es la que está dentro de las pilas, ¿vale? De las baterías de los coches, etcétera. Y una tercera que hay, que es independiente, que es la fotovoltaica. Hay paneles solares que reciben luz del sol y producen electricidad directamente, sin mover ninguna turbina ni nada. Esa es la fotovoltaica. ¿Cómo funciona la pila? No me entra a mí en la cabeza que tenga electricidad y luego se acaba. Es como si la metieran en un paquete, ¿no? Eso es como si yo llenara una bolsa de agua y se acaba. Cualquier reacción química, como bien puedes, bien sabes, ¿no? Mientras que haya reactivos, o sea, dos cosas que se llaman reactivos, reaccionan y producen unos productos. Uh-huh. Mientras hay reactivos reaccionando, se obtienen productos. Y aparte de los productos que se obtiene otra cosa extra que puede ser, como en este caso, energía eléctrica. En cuanto se acaban los reactivos, no hay nada que reaccione ahí más, se acaba la pila. ¿Y las pilas recargables? Las pilas recargables es eso, que en realidad se vuelve a provocar un desequilibrio entre los reactivos y los productos, forzando a pasar una corriente eléctrica de nuevo por la pila. Tú recargas la pila con un recargador, que el recargador lo que hace es volverle a pasar energía eléctrica. Hacer vuelve a hacer el desequilibrio químico de la reacción y vuelve a funcionar la pila cuando lo liberas de ese cargador. Ya vuelves a tener otra vez los reactivos funcionando. Digamos que los reactivos. Se neutraliza la reacción, vuelves otra vez a pasar la electricidad, se desequilibra y otra vez tiene pila. Y también sabéis que las recargables tienen su vida, acaban por morir también. Ya no hay manera de recargarlas. A ver, otra cosa que siempre nos confundimos. Unidades de medida que tienen que ver con la electricidad. Siempre hablamos de voltios, de vatios, de amperios, de ohmios. Pero ¿qué es cada cosa? Bueno, pues vamos a ver. Eso lo saben tus alumnos circuito, muy bien, ¿no? Y te faltan los colombios. Volvamos a... Los faradios. Al símil hidráulico. Yo tengo una bomba, sí, ¿vale?, de agua, que sí, sube agua desde una parte baja hasta una parte alta. Sí. Desde la parte alta, que hay un depósito de agua, ya cae el agua por su peso por la tubería y mueve la turbina o lo que sea. Vuelve a llegar al depósito y el motor lo vuelvo a subir para arriba. Bueno, pues la diferencia de altura a la que sube mi motor son los voltios. O sea, si yo tengo una pila de más voltios, dejo caer los electrones desde más alto y tienen más energía. Sí. ¿De acuerdo? Esos son los voltios. Voltios. Okay. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial, voltaje, voltios. ¿De acuerdo? Sí. Pues eso es lo que la característica de las pilas, los voltios que tiene. En honor a Volta, que supongo. Si yo, el nombre lo trae de Volta, de la pila, ¿no? El San de Volta. Bien, pues si yo tengo una pila de 8 voltios, es como si tirara el electrón desde 8 metros de altura, por hacer un muy entrecomillado, y si es de 12, lo tiro de 12 metros de altura, más energía tiene, ¿de acuerdo? Uh-huh, vale. Bien, amperio es la intensidad, es decir, el número de electrones por segundo que pasa, es decir, sería el símil, el caudal. Yo puedo abrir un grifo y llenar un vaso de agua en un minuto, y puedo abrir un grifo y llenar un vaso de agua en un segundo. El segundo, el segundo ejemplo tiene más caudal que el primero, porque con mucho menos tiempo he llenado el mismo vaso. ¿De acuerdo? Pues entonces sería mucho más intensa el chorro que sale del segundo que del primero. Pues esos son los amperios, la que intensidad. Eso sería lo que a mí me da el calambrazo, que va a hacer que a mí me mate. Mata y perjudica, si te dan un calambrazo, es el cantidad de amperios, porque realmente son muchísimo cargas que te llegan por segundo. La diferencia de potencial puede ser de miles de voltios y tú la toca, se te ponen los pelos de punta y demás, pero no, no te afecta a prácticamente a la salud. En cambio, los amperios sí. Con pocos amperios, con un amperio que te pase de corriente por el cuerpo, te puede parar el corazón. ¿Un amperio? Un amperio. Un amperio es una unidad muy grande. Un amperio es una unidad enormemente grande. Entonces, se utilizan micro y miliamperios para que, los circuitos. La que tenemos en casa... Lo que tenemos en casa son 10 miliamperios, cosas de estas. La de 220 son poquitos miliamperios. No te mata, pero hay gente que se mata. Sí, sí, sí, claro, hombre. Si estás con los pies mojados y te enganchas bien y pasa una corriente de la 220 de la casa durante un buen ratito por tu cuerpo, o sea, si te da el calambre y sueltas la mano, no. Pero si estás un buen rato sí te puede llegar a matar, claro. ¿Por qué se queda un cuerpo pegado? Supongo que será por la rigidez del cuerpo, del calambrazo, ¿no? Claro, la rigidez del cuerpo y la propia corriente que hace que te atrae hacia donde hay corriente. Donde hay corriente te atrae y entonces no puedes despegarte. Te quedas como pegado. Es un efecto también de cuando... Como la pila recargable, tu cuerpo es neutro, pero en presencia de un campo eléctrico... una electricidad, te puedes desequilibrar. Ese desequilibrio provoca fuerzas que hace que te quedes pegado. Si esas fuerzas son lo suficiente para que tú las puedas vencer, en cuanto te separas de la fuente que te está desequilibrando, vuelves a estar neutro y ya no te ha pasado nada, pero como te quedes pegado mucho tiempo, los daños pueden ser permanentes, ¿eh? Bueno, la tercera, ya para comentar la última, la tercera medida es la resistencia, que son los ohmios, que depende de lo grueso o de lo gordo que sea la tubería. Seguimos con el símil del agua, ¿vale? ¿Cómo pasa más fácilmente el agua? ¿Por una cañería de 1 centímetro o por una de 10 centímetros? Por una de 10 centímetros, pasa mucho más fácil. Por una de 1 centímetro encuentra más dificultades, pues eso es lo que mide la resistencia, la oposición al paso de los electrones que tienen los cables y los conductores. Cuanto más resistencia, más... difícilmente pasan por ello los electrones, y cuanto menos resistencia, ¿vale?, pues con más fluidez pasan los electrones por ella. Con esas tres cantidades, pues tenemos descrita lo que cualquier corriente eléctrica: voltios, amperio y ohmio. Los vatios simplemente es una medida de potencia, es la cantidad de energía por unidad de tiempo que consume, por ejemplo, una bombilla de 60 vatios, ¿vale? Significa eso que la cantidad de consumo que tiene. Después están las otras, pero bueno, esas ya son secundarias, que hemos estado hablando, el coulombio. El coulombio es la cantidad de carga que se puede almacenar en un cuerpo. El faradio es la capacidad que tiene un condensador de almacenar esa carga. Y bueno, tienes que haber, bueno, esas dos más. Si hemos comentado alguna más, no me acuerdo. No, ya está. Os iba a preguntar otra cosa. Hay otro tipo de electricidad, que es la estática, que es la que se produce, por ejemplo, cuando frotamos un plástico con un jersey, o la que tiene la pantalla del televisor, o la de un coche cuando va por la calle y se roza, ¿no? ¿Esa electricidad es igual que la que va por el cable? Sí, sí, la electricidad es la igual, misma. Pero es la misma. Está precisamente, tiene el apellido que tiene bien puesto, está estática. No está en movimiento. No corre. No está en movimiento, entonces no se almacena sobre todo en los objetos puntiagudos, como el pelo. O en una bola, tú tienes un objeto que tenga una parte roma por un lado y una puntiaguda por el otro, y la energía se acumula en la punta. Todos los objetos que sean finos, si es estática, o sea, no puede... está desconectada del exterior y no puede salir corriendo por ningún lado, se almacena en las cosas puntiagudas. Bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos definido qué son la electricidad, más o menos claro. ¿Tú traes? Y las bombas de agua también casi. Las bombas de agua también se han explicado, que no veas. Bueno, yo traigo hoy, para terminar lo que queda de programa, como empezamos la semana pasada, la introducción de... comentar el libro del profesor Manuel Lozano Leiva, de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. La semana pasada empezamos con una introducción y hoy pues ya traigo el primero, que además también viene cronológicamente, es el más antiguo, y es el Arquímedes, el principio fundamental de la hidrostática, conocido por todo, ¿verdad? Bien, pues empieza Leiva aquí muy, muy, muy, muy interesante, diciendo que Rivera, tiene un retrato de Arquímedes, y lo pinta como una persona sonriente y apacible, y dice que realmente que él cree que realmente Arquímedes era así, una persona sonriente y apacible. Y fíjate cómo sería, que empieza con la anécdota, vienen muchas anécdotas de Arquímedes, de cómo murió, ¿de acuerdo? Resulta que estaba Arquímedes absorto dibujando círculos y dibujando sus cosas geométricas en su casa, cuando la ciudad era sitiada y un legionario vio la casa tan lujosa y entró. Entró, lo vio, le preguntó que dónde estaban las riquezas y él dijo, deja en paz, que yo estoy aquí con lo mío. Y aquel, como no hacía caso, este legionario lo degolló, lo mató. Después, cuando se enteró que tenía orden de sus jefes de respetar a Arquímedes, que por favor nadie tocara a Arquímedes, y este no sabía que este era Arquímedes, pues se ve que se la cargó bien, bien cargada, ¿no? Pero este murió diciendo, no li turbare círculos meos, o sea, no me fastidies los círculos, déjame en paz. Un tío, te están invadiendo la casa, y el tío, haciendo sus cuentas y su esto, dice, que detenido, que no sé, que con la espada en la mano, dice, que me dejes en paz, ¿no? Que estoy aquí diciendo... Para que veas un poco, no li turbare círculos meos, y añadía, sin vergüenza. Bien, pues sobre Arquímedes hay un montón de anécdotas y las clasifica en las veraces y en las no veraces, ¿no? Ajá. Hay algunas que no son veraces y hay otras que sí. Entonces, pues hay algunas, bueno, de toda la vida nos han enseñado algunas incluso en el colegio, diciendo... dame un punto de apoyo y mover el mundo. Esto no está por ningún lado registrado, ¿vale? Que se cargaba los barcos que venían romanos a Siracusa, ¿no? Este hombre de Siracusa, proyectando con unas potentes lupas a las velas y ardían. Eso está comprobado que tampoco es cierto, además que es imposible, ¿eh? Desde un acantilado, enfocar unas velas de barco que se están moviendo y conseguir foco para que ardieran las velas, eso no solamente es falso como anécdota, sino que es imposible de conseguir, ¿no? Más cosas. Bueno, pues este hombre, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues este hombre hizo muchísimas cosas, ¿no? Era un ingeniero, matemático, físico, prácticamente de todo. Si dicen que Galileo, Newton, Kepler, Gauss y compañía fueron los padres de la ciencia actual, pues Arquímedes fue el abuelo, fue realmente el abuelo, ¿no? El que sentó las bases de todas estas cosas. Este señor es siracusano, era de Siracusa, hijo de una familia pudiente, vamos, no solo era pudiente, sino que era primo carnal del rey, ¿no? De Hierón en aquella época, ¿no? En cuanto al padre, se dio cuenta de que el tío era listo de verdad, o sea, no ninguna tontería, sino que el niño era listo, pues ¿qué hizo? Pues que lo mandó a Alejandría a estudiar. ¿Qué hacían entonces la gente? Pues al internado, ¿no? Alejandría a estudiar con los grandes, ¿no? Con los grandes ahí en Alejandría. Y pero este tuvo ahí una carrera corta porque aprendió muchísima geometría, ¿no? Aprendió con el propio Eratóstenes, ¿no? Que es el segundo experimento que traemos en esta serie, ¿no? Y con gente de ese calibre, ¿no? Pero no le gustaba la vida tan, no sé, tan palaciega y tan poco llena de alicientes que había allí, ¿no? En Alejandría, y se fue pa Siracusa. ¿Dónde podía un tío ir mejor que a Siracusa, que era una de las ciudades de estado más importantes de la época, más poderosa, y encima era el primo de carnal del rey? Pues entonces tienes abierto a tu tiplén para investigar y para... O sea, no tenía que trabajar ni tenía que hacer nada, nada más que dedicarse a sus cosas, porque era una persona muy rica e influyente, ¿no? Bien, pues para ver el carácter de Galileo, de Galileo, de Arquímedes, era así de cuco, ¿no? Mandó a todos sus amigos de Alejandría unos teoremas sin resolver, ¿vale? Y después mandó tarea, pero él los tenía resueltos, ¿no? Él los tenía resueltos. Y después mandó otra carta diciendo, si alguien se ha apoderado de alguno de los teoremas, que sepa que hay varios que están mal. Y esta es la solución de todos. Porque diciendo, para que no se le cogieran a él sus teoremas, ¿no? Como matemático era genial, ¿no? Era genial. Él demostró que la superficie de una esfera es la cuarta parte de su círculo máximo, o sea, la cuatro veces más su círculo máximo, 4 pi r cuadrado, que el volumen de un cilindro era la base por la altura, pi r cuadrado h, e investigó muchísimo sobre pi, ¿vale? Sobre pi, lo calculó con unos decimales para aquella época, al menos con 4, etcétera, etcétera, ¿no? Inventó un nuevo sistema de numeración porque el sistema de letras que había griego no le gustaba, el sistema sexagesimal que venía de Babilonios tampoco le acababa de gustar. Inventó uno que eran las octadas, que le dio muchos frutos matemáticos. Hoy en día tampoco se utiliza porque utilizamos el decimal. Más cosas que hizo antes de hablar ya de la hidrostática, que es lo que nos ocupa, sobre matemática y demás. Bien, pues él sentó la base del cálculo infinitesimal, porque él calculaba la longitud de una circunferencia inscribiendo polígonos regulares cada vez con lados más chicos y más aproximados al círculo, con lo cual eso era base del cálculo infinitesimal que después en el 17 desarrollaron Newton y Leibniz. Después, en el tema de ingeniería, él no se daba importancia ninguna. Conocemos muchas de sus obras de matemáticas porque él las escribía, él escribió un montón de libros, pero de ingeniería no, porque eso era tarea menor, y los conocemos gracias a las cartas que se escribía con esta gente de Alejandría y demás, conocemos, porque él no escribió jamás un libro de ingeniería, ¿vale? Y entonces, pues inventó, por ejemplo, el polipasto, las leyes de la palanca. Fue capaz, por ejemplo, de inventar un artilugio que con unos pocos hombres estirando enganchaban a una galera romana y la volcaban. Le daban la vuelta y la volcaban. La hacían naufragar, a base de palancas y polipasto. ¿Qué más cosas consiguió? Pues eso, las poleas. La famosa catapulta de Arquímedes, que lanzaba unos 250 kilos de peso a una distancia tremenda, y además inventó unos sistemas de puntería para apuntar con nudos de cuerda y demás, que decían que de cada 6 pepinazos que lanzaba, mínimo uno daba en el clavo, y como caiga la piedra de 250 kilos en una galera, era la muerte total, ¿no? Bueno, pues toda esa cosa lo conocemos por esto, por las cartas que se escribía con otros y demás, y todo lo que imaginaba y todo lo que inventaba este hombre como ingeniero, que era extraordinario. Bueno, pues en cuanto ya nos pasamos a la hidrostática, ¿no? Todos sabemos la anécdota fundamental, que es que Hierón, que era, como hemos dicho, primo suyo, encargó una corona a un orfebre. Las coronas, acordaros cómo eran en aquella época, no eran muy grandes, es decir, eran tipo hojas de olivo y demás, las típicas uh-huh. coronas griegas, o sea, no era como ahora, que es un tocho grande, o sea, que no eran muy grandes, con sus hojas decoradas de hojas y demás. Bueno, pues este estaba sospechando de que el joyero le ha engañado, y no, la corona no era de oro macizo, carísimo, sino que había metido plata barata por medio, y él quería averiguar si le había engañado o no. Entonces, ¿a quién mejor que al primo listo? Que siempre uno tiene un primo listo para ayudarle en estos menesteres, y llama a este hombre, a su primo Arquímedes. Entonces, la historia cuenta... que este hombre, pensando en el problema, se llevó la corona a su casa, y pensando cómo esto no se la quitaba de las manos ni para dormir, ni para bañarse, ni para nada, se sumergió en el agua y vio que desplazaba líquido, que la bañera sobresalía, y descubrió eureka, salió corriendo por toda la ciudad desnudo, decretando eureka y tal. Bueno, pues esto es falso. Y lo demuestra, y Gonzalo Leiva lo demuestra, que no solamente es falso, sino que es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Vamos a comentarlo con unas pocas de cifras para que lo veáis. Él siempre había notado que cuando se sumergía en agua, al mover las piernas, las movía con mucho menos fuerza que cuando estaba fuera. O sea, notaba algo, que había cierto empuje, cierta uh-huh. facilidad de movimiento dentro del agua, cosa que fuera no. Pero daros cuenta, y él había calculado la densidad de muchísimos cuerpos en aquella época, ¿no? Llegó a la conclusión de que el plomo tenía 11,3 gramos por centímetro cúbico, el agua 1 gramo por centímetro cúbico, el oro 19,3 gramos por centímetro cúbico, la plata 10. Bien, pues si cogemos una corona de la época, que se conservan algunas, tamaño estándar, que pesa alrededor de 772 gramos, ¿vale? Eso es lo que pone aquí en el libro. Entonces, si es oro puro, a 19,3, tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos. ¿Bien? Si yo esos 40 centímetros cúbicos, bueno, si fuera de, si tuviera un 25% de plata, tendría, en vez de 40, 48,2 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia hay? 8 centímetros cúbicos. En aquella época era prácticamente imposible tener un cacharro que midiera 8 centímetros cúbicos. Es más, si tú coges una cubeta alrededor de 25 centímetros de diámetro, porque la corona medía, por muy cabezón que fuera Hierón, tenía 20 o 25 centímetros de diámetro la corona, no tenía más. Y la sumerges, ¿vale? Lo que sube el agua es décimas de milímetro, que ni con lupa lo hubiera podido encontrar. Entonces, ¿cómo realmente descubrió este hombre el principio de la hidrostática? No es como nos han contado, que sumergió la corona en la bañera. No, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo mucho más ocurrente. Él se dio cuenta eso, que los pesos parecían, o sea, los cuerpos parecían pesar menos cuando estaban sumergidos. Entonces, cogió una balanza, él tenía balanzas, porque y además tenía oro porque era rico, y cogió en los platillos de una balanza 772 gramos de oro puro, y en la otra platillo de la balanza, la corona, con lo cual se equilibraba perfectamente. ¿De acuerdo? Lo mismo peso en los dos lados. Ahora, ¿qué es lo que hizo cucamente? Pues sumergió la balanza completa dentro de la bañera. Eso es lo ocurrente de la balanza completa dentro de la bañera. ¿Y qué ocurriría si la corona pesa, o sea, tiene aleación o no respecto del oro puro? Pues que los platillos de la balanza se desequilibrarían una cantidad mínima, pero suficiente para darse cuenta de que aquello no era oro puro. Si era oro puro, ¿seguiría nivelada? Seguiría nivelada. ¿Y si era de aleación? Se desequilibraría. A favor del oro. El oro puro pesaría más porque la aleación de plata tiende a pesar. Bajaría menos. El platillo de... ¿De acuerdo? Entonces, no solamente fue ocurrente este sistema de medir, que es realmente como ocurrió, está documentado en escrito y en todos lados, no fue la sumergirse en bañera como todo el mundo nos ha contado. Y salir desnudo cantando Eureka, sino que fue esto lo que pasó. Metió la balanza completa, balanza con los dos platillos dentro de agua, lo dejó estabilizarse horas y horas para que no hubiera ningún tipo de corriente, ningún tipo de viento exterior ni nada dentro de su casa en la bañera, y vio que efectivamente eran los dos iguales, con lo cual era oro puro. No, muchas veces nos cuentan también en anécdota que él descubrió que no era oro puro, y con lo cual cogieron al joyero, lo metieron en cintura y demás. No, pues sí que era oro puro. Él descubrió que sí que era oro puro. No solamente descubrió que era oro puro, sino que descubrió el principio fundamental de la hidrostática. Es decir, que lo que realmente importa aquí es el volumen de agua que desaloja el objeto que tú sumerges. Si el volumen de agua que desaloja el objeto que sumerges pesa más que el objeto que sumerges, se hunde. Si pesa menos que el objeto que sumerge, flota. ¿Vale? Y llegó a la conclusión esta del principio de la hidrostática, que todos conocemos. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. ¿Vale? Y este sencillo experimento, y genial por otra parte, de sumergir la balanza completa, fue lo que le dio la idea. Y él fue tan inteligente de darse cuenta de que no solamente estoy aquí resolviéndole el problema a mi primo el rey y decirle no te preocupes que es auténtica, sino que he descubierto una cosa muchísimo más grande. Y siguió avanzando sobre ella y llegó a su principio. Eso realmente lo he hecho, lo que ocurre y lo que está documentado. ¿De acuerdo? Hablamos de Arquímedes. Arquímedes, un genio. Hay muchísimas más anécdotas aquí que leer, un poquito más extenso de lo que yo he comentado, pero con eso que os he comentado ya podéis hacer una idea de quién era Arquímedes, sobre todo por su forma de morir y de vivir, ¿no? Y la capacidad que tenía de ingenio, ¿no? Era Pero a él los ingenios le era pecata minuta, es decir, que Arquímedes, invéntame algo para destrozar el barco, y él lo inventaba. Pero a él lo que realmente le gustaba era encerrarse en su casa haciendo números con pi, con volúmenes, con esferas, con conos, con, en fin, la matemática pura es lo que a él le gustaba. Bueno, pues con esto yo creo que llegamos una hora y 25 minutos hablando primero de astronáutica, luego de física. Y de más física. Por eso es uno de los experimentos más bellos de la historia, de los 10. ¿Por qué? Por lo que dije la semana pasada, que era experimento que con una simplicidad tremenda de medio, han conseguido dar un vuelco a la física o al pensamiento de la época. Pasa era una balanza y meterla en la bañera. Si no lo hubiera hecho Arquímedes, lo hubiera hecho otro, pero lo hizo él. Pero lo hizo él, y antes que otros muchos, quizás. Exacto, exacto. Sí, porque todos esos descubrimientos de la física griega, por así decirlo, no ha habido otra civilización que lo hiciera antes, como la China o la Maya o la Azteca. No hay leyes por ahí que después han descubierto al cabo del tiempo que en China ya había un tío que sabía sobre las leyes de la física de Newton ni nada de eso, no. Ahí está. Bueno, pues muy bien. Hasta el jueves que viene entonces, ¿no? Pues hasta el jueves que viene nos vemos. A ver si tenemos buen fin de semana de falta de nubes para poder... A ver, porque llevamos... Hoy Lito se ha salvado de dar explicaciones de lo que ha pasado en Alcalá de Guadaira, pero más o menos lo que hablamos el otro día, ¿no? Estamos con el aire frío y el agua de arriba y el que viene del mar caliente, ¿no? La que se ha liado allí, ¿eh? Hay que ver. Bueno, venga. Hasta un abrazo para todos los alcanaínos y nos vemos el jueves que viene.